7 de la mañana, 49 minutos en todo el país. Recibimos ahora desde la CIP Central Informativa a Luis Constantini para conocer el estado de las rutas provinciales. Buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Brian? Buen día para vos también. ¿Cómo bien, te va? Bien, estamos a las corridas hoy, ¿eh? Estamos bueno, entonces con vamos rápido con la información, Brian, y en este momento en la ruta nacional 226, como es habitual, tenemos parque automotor que aumenta en el tramo Palcarce-Mar del Plata y también hacia la zona centro de la provincia. Resto de la traza sin ningún tipo de inconvenientes. Recordamos que hacia el sector noroeste aumenta la circulación de maquinaria agrícola y se debe circular con precaución. Por ahora en la ruta 3 tenemos buenos parámetros climáticos, al igual que en el resto de la provincia de Buenos Aires, pero tengan en cuenta que continuamos con algunas demoras a la altura de la localidad de Tres Arroyos por tareas de repavimentación. Sobre la ruta 5, el panorama habitual. Aumento de tránsito a partir de la zona de Luján sentido Buenos Aires, y sentido contrario, la circulación disminuye considerablemente. En los ingresos a capital, los principales, hablamos de Panamericana, Richeri, Autopista del Oeste y La Plata, Buenos Aires, ya tenemos marcha intensa con las demoras habituales de la pico, Brian. Muy bien, Luis, completísima la información como siempre, muchas gracias, hasta mañana. Luego. Luis Constantini, desde la CIP de La Plata, para conocer el informe de las rutas provinciales.